La isla desierta. Érase una vez unas niñas piratas. Aranda, Paola, Lucía, Marina. Un día iban navegando y el barco se hundió. Nadaron hasta llegar a una isla desierta. La isla era bastante grande y arenosa. Tenía muchos árboles frutales, perales, peras, cocoteras, plataneros y manzaneros. Las cuatro niñas piratas eran muy valientes y sabían valerse por sí mismas. De repente, peligro a la vista, gritaron las cuatro. El volcán de la isla erupcionó. Las niñas se sienten asustadas sin saber qué hacer. Las piratas corren y corren hasta llegar a una cueva. En la cueva había un duende que les concedía un deseo. Las niñas gritaron a la vez: ¡Volver a casa! De repente aparecieron en su casa y se no, colorín colorado, este cuento se ha acabado.